FM Río 94.3. ¿Cómo les va? Buen día, feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, 25 de diciembre hoy. Anoche estuvimos en la Nochebuena y hoy es Navidad. Es muy raro, ¿no? Pasa, no sé, cada cuántos años, entiendo que cada 7 años. Que nos toque hacer un programa cada 4 años. No me chamuche. Que nos toque hacer un programa de Navidad y lo hacemos con mucho gusto, compartiendo con ustedes este día tan particular, el día de Navidad. Espero que la hayan pasado muy lindo anoche. En familia, básicamente, o con amigos, en definitiva, en esos lugares donde uno se siente bien y que se siente acompañado y que siente el cariño de la gente que tiene alrededor, a quien quiere, ¿sí? Otro es la otra cuestión, esta que va por ahí, vas a ir por obligación a algún lugar donde tenés que ir y te la tenés que comer. Bueno, pero esa es otra cuestión, otra película. ¿Qué tal pasaron la semana? Semana complicada, ¿no? Dejamos esta radio el domingo pasado en las, no sé, como es la percepción sería, en las ganas más que la percepción, en las ganas, enormes ganas que teníamos de que Argentina saliera campeón del mundo. Y bueno, se hizo realidad, Argentina fue campeón del mundo, es campeón del mundo en fútbol, y se desató una locura en este país, no sé, totalmente desconocida para mí, sí para un montón de gente que a lo mejor dice que vio alguna vez alguna otra cosa parecida, pero no creo. Más allá de eso, el sentimiento nos invadió, el argentinismo nos pudo, nos pudieron los colores, nos brotaron esas cosas de la natividad, ¿no? De donde uno nació, de la patria, de la camiseta, de los colores, todas estas cuestiones propias del sentimiento por la Argentina. Y no creo que sea patrioterismo, sino creo que es algo que para la gran mayoría, como decíamos el domingo pasado, hubo una gran mayoría de gente que no había vivido nunca un mundial y mucho menos así, de esta forma, y mucho menos aún de la forma que se dio, así con penales, con alargues, con todo este sufrimiento que terminó estallando cuando Argentina se coronó. Y bueno, y realmente una fiesta, una gran alegría. Creo que el Mundial pudo ponernos fuera de una realidad, o mejor dicho, en una realidad diferente, no sé si paralela, pero en una realidad diferente a la que veníamos consumiendo durante el mes anterior al Mundial. Y en verdad uno creo que debe agradecer que estuvimos inmersos en otro tema, en otra problemática, en otra cosa, donde al menos un tiempo para no acordarnos de todas las miserias, de todas las broncas y las peleas que en este país nos asolan durante todos los días. Hay un plantel técnico al que Argentina estará agradecida durante toda la vida, creo. Un plantel técnico compuesto por personal técnico y jugadores y dirigentes que ha hecho que Argentina ganara ni más ni menos que un campeonato mundial de fútbol, y a ellos les estaremos agradecidos, obviamente, por generarnos tamaña alegría, volvernos a gritar Argentina y todo lo que fue la locura esta de salir a gritar desenfrenadamente a la calle, a expresar esto que nos salía de adentro por la impotencia de un partido, que de todo un proceso, ¿no? Básicamente que arranca con la Copa de América, del ser campeón de América, y después, bueno, con esto, este regalo de fin de año que ha sido hermoso y durará por muchísimo tiempo. Por cierto, los sueños por ahí, no te digo que terminan, pero los grandes logros deportivos, dicen los que saben, duran en la masa del pueblo, más allá del recuerdo de lo puntual. Esto pasó determinada fecha, esto es así. Los grandes éxitos deportivos duran no más de 2 meses. Y en la Argentina, retomar la agenda de la política no fue muy difícil en tanto y en cuanto las cosas que han pasado durante estos días, que han sido muy duras, marca el quiebre de la realidad, del idilio del mundial, con una realidad política que es bastante incontrastable y que de repente genera un montón de hechos que obviamente hay que comentarlos, hay que saber que son muy duros. Por otro lado, fue muy duro el hecho de que el equipo de la selección de fútbol, los chicos de la selección, no quisieran ni siquiera oler un funcionario político cerca, por estas cuestiones propias de la decisión de ellos mismos de no ir a la Casa Rosada, de que ni siquiera tampoco aceptaran el hecho de que el presidente de la nación volara, que fue uno de los últimos intentos. Ya que no vienen para acá, yo voy para allá, tomo el helicóptero y me voy hasta donde están ustedes. Tampoco se hicieron las medallas para entregárselas a los jugadores con el nombre de firmadas por Alberto Fernández y por el ministro de Economía, Massa. Las vi, están hechas. Obviamente eso no pasó, no se sacaron fotos con nadie. Y ahí es como que el kirchnerismo no entiende que alguien le diga que no. Entonces, toda la masa periodística militante de este país, de los medios que predominan, donde ellos han comprado, los medios que tienen ellos, empezaron a atacar a esta gente, a atacar a estos deportistas que vinieron de ganar la Copa del Mundo, al punto tal de tratarlos de hasta desclasados, ¿entendés? Es una locura total, porque las cosas son como dicen ellos o como hacen ellos o no son. Entonces, o son así o no existen. Entonces empezaron una campaña anti, que obviamente no da resultado, ¿no? Pero duele mucho, al menos a mí me jode, me rompe los huevos el hecho de escuchar tamaños pedazos de pelotudos. Hablando de semejantes cosas totalmente inducidos por una cuestión política partidaria, por un interés que, viste, lejos de la mayoría pretenden, una pequeña minoría pretende llevar a la locura esto, y cuando no es así, cuando alguien se opone, ya no sirve. Entonces, frustrado todos los intentos de que el presidente Fernández pueda de alguna manera sacarse, aunque sea, no sé, media foto, o con el perro, qué sé yo. Cuando esto no fue, evidentemente empezaron por otro camino, que es el camino de siempre, ¿no? El camino del desgaste, de la crítica, de que no sirven para esto, que no aquello, que bueno, en fin. Tampoco dio resultado, la gente de la selección siguió su camino sin problemas. A los dos días se da la manifestación popular más grande que recuerde la historia de la Argentina y una de las más grandes de la historia de la humanidad, cuando casi 5 millones de personas se dan cita en las calles de Buenos Aires para saludar a esta selección que salía a saludar al pueblo, a la gente que los acompañó, por la gente que ellos pelearon este mundial, de un acto maravilloso de entrega por parte de ellos y de la gente que espontáneamente sale a la calle a manifestar su alegría. Y nunca se había visto algo así. Algunos que estuvimos allá en el 83 recordamos el millón de gente en el acto de cierre de Alfonsín en Buenos Aires, las 700.000 en el acto de Alfonsín en Rosario, pero acá había 4 millones. Está bien, no era en un solo lugar, era a lo largo de Buenos Aires, pero es mucho, ¿no? Son números que te pegan en la cabeza. Y se recuerda, obviamente pasó a formar parte de la historia de este país, una manifestación popular espontánea, porque eso es lo que tuvo básicamente como el motivo, la espontaneidad de la gente que sale a la calle a manifestarse. Y bueno, todos los desmanes y toda esa cosa no lo justifico para nada, pero en tanta cantidad de gente, tampoco digo que sea lógico, pero convengamos que puede pasar, porque es mucha la gente, y aparte es incontenible. Sí, digamos, bueno, cuestiones de costumbre, todas estas cuestiones, pero en fin, la alegría grande del Mundial fue una de las cosas más lindas que pudieron pasar, por lo que sentimos, por lo que vivimos, por cómo nos amuchamos, por cómo nos abrazamos, por cómo lloramos en ese momento de gloria cuando en los penales ganamos el último partido. Entonces, momentos como este, atesorados en la retina, atesorados en la memoria, en el recuerdo de la familia, todos juntos frente al tele, gritando, sufriendo, puteando, hace que esta cosa sea inolvidable. Pero bueno, que termina esto y sigue lo otro, porque no podés parar, y bueno, vienen todas estas pelotudeces de querer que los chicos vayan a la Casa Rosada y usen el balcón y todo lo demás. Y bueno, en otras épocas, cuando Alfonsín les presta el balcón, Alfonsín les prestó el balcón a Maradona, y él se quedó y lo llamaban, venga presidente, a nosotros. Y Ricardo Alfonsín dijo, no muchachos, la gloria es de ustedes, ahí está el balcón y tienen la gente. A esta gente no los quieren, decididamente no los quieren. Y no los quieren, no porque sean malos, digamos, a ver, todavía están en algún depósito de algún lugar los respiradores que Messi compró de sus bolsillos para cuando acá en las Argentinas se necesitaban respiradores porque la gente se moría por COVID y no había respiradores. No dejaron entrar las vacunas. Y estoy hablando una cuestión, las vacunas que también los jugadores compraron con plata propia para proveer a la Argentina de vacunas, que tampoco dejaron entrar porque ellos son ellos, ¿entendés? Entonces, con este antecedente, vos podés pensar que si en la solidaridad de particulares, porque en definitiva, un jugador de fútbol es un tipo particular con su plata lo que quiere, y la dona a un país para que sus compatriotas, algunos, puedan tener acceso. Estamos hablando de un respirador que es algo de la salud pública, no es una herramienta para que la gente se salve de alguna manera. Y estos crápulas, ni hablar, ¿viste? Uno no quiere entrar a hablar del COVID y todas estas historias pasadas, ¿sí? De las vacunas, de los respiradores y toda esta porquería que fue en este país la pandemia, y el que los encierren y los 150.000 muertos y toda esta cuestión. Pero tenés que traerla cuando pasan estas cosas, cuando a un tarado se le ocurre decir que los jugadores de fútbol son unos desclasados, porque esto, porque lo otro, ya. Relato kirchnerista, suficiente, viste, por definir relato kirchnerista y ya está, ya te das cuenta lo que es, de dónde viene y cómo va apuntada. En definitiva, para cerrar esta partecita del inicio de este programa de Navidad, que creo que va a ser el último del año, o sea, estamos cerrando el año con Bermud, porque claro, el domingo que viene es primero. Definitivamente es el último, me dice Samir, con mucha razón. Quedar en el recuerdo esta cosa de lo que pasó esta semana, que va a ser imborrable para todos y para los chicos, los chicos, a ver, si hace 30 y pico de años que no ganábamos un mundial, había mucha gente que no había sentido esto nunca y no se le va a borrar nunca. Una gran alegría compartida por todo un país. En buena hora que así sea. Pero bueno, hay que dar vuelta a la página y también hablar de otras cosas. Coma y volvemos. Bien, es como que la realidad nos marca que el Mundial ya pasó. Para una gran parte de la política argentina, esto se terminó y esta realidad que es el choque de una cuestión de gloria con la realidad que nos está pasando de todos los días, irrumpió como de golpe, ¿no? Y cuando estos choques, es como que de golpe y sin contemplaciones la vida de los argentinos, como consecuencia de una serie de factores, Y, por ejemplo, un dólar a 230 y pico, un salto impresionante que pegó el dólar cuando nosotros estábamos en el Mundial. Y entre ellos también la discusión de un fallo de la Corte que se conoció el miércoles y que se trata de cuestiones de fondo entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires, también es como que te sacude. ¿Por qué te sacude esto? Recordemos que en algún tiempo, allá atrás, hubo una rebelión policial en la provincia de Buenos Aires. Se cuartelaron los policías. ¿Te acordás? Un quilombo, estaban en la calle, andaban en los patrulleros para todos lados. También coincidió con hechos de la misma, del mismo tipo, parecidos en algunas provincias. Pero en Buenos Aires fue impresionante porque la policía de la provincia de Buenos Aires tiene algo así como 110.000 efectivos. O sea, es un ejército. Y cuando ese ejército deja de obedecer a los mandos naturales, es muy complicado. Entonces, había también en aquel momento, ellos querían más plata, ¿no? Querían más dinero porque estaban ganando poco. Entonces, bueno, llegaron a un punto y nos dijeron, bueno, basta, ¿no? No dan plata, nos rebelamos. Y así salieron a la calle y, bueno, fue esta rebelión de la policía de Buenos Aires la que planteó un problema entre las relaciones normales que tenía el jefe de la ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, con el presidente de la nación. Y el presidente de la nación decidió abruptamente, a partir de un decreto por el cual el decreto firmado por el presidente le quita fondos coparticipables a la ciudad para dárselo a la provincia de Buenos Aires. Recordemos que los fondos coparticipables tienen un monto determinado. Los fondos de todo el país, los fondos coparticipables de todo el país tienen un monto determinado, un porcentaje de la recaudación, y eso después se divide en los porcentajes que le toca a cada provincia. En este caso, lo que se hizo en aquel momento fue restarle un porcentaje a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires, supuestamente para que atiendan este problema del desfasaje salarial de la policía de la provincia de Buenos Aires. Había habido una serie de argumentos previos que fueron repetidos por los medios, incluso esta semana. Viste, los medios salen a buscar libretos anteriores, relatos anteriores. Y bueno, no sé si recordás, era parte de una campaña que tenían contra la ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno, básicamente, que nunca fue peronista, ¿no? No fue afín al gobierno. Hablando de la hermosura de la ciudad de Buenos Aires, de su belleza, de los jardines colgantes, hablaba Cristina, jardines colgantes, iluminados, de los agapantos. Y cuando dijo de los agapantos, yo digo, ¿qué cuerno? ¿Sabe lo que es un agapanto? No. ¿Sabés qué hice? Me fui al Google. El agapanto es una planta que tiene unas flores que van así como para arriba con un palito, un tallito fino, y arriba aparece como un grisín arriba y son de colores. Bueno, esos son los agapantos que Cristina dice que en Buenos Aires florecen. Más allá de lo que diga Cristina, el Estado tenía decidido un porcentaje de la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, se lo saca, le saca una parte de eso, y por decreto el presidente decide él dárselo a la provincia. ¿Qué hace la ciudad de Buenos Aires en ese momento? Presenta ante la ley, recurre esta medida y se inicia una causa judicial. Obvio, le sacan plata, va a la justicia y dice, che, devuelvan nuestra plata porque nos corresponde. No puede el presidente, porque se le antoje por un decreto, sacarnos coparticipación a todos los porteños para dársela a Juan Bola, no importa quién. Lo que importaba era que se lo sacaba. ¿A dónde iba? No sé, a dónde iba, no importa. Eso prospera, ese juicio sigue. Y esta semana, a partir de que fue llevado por la ciudad de Buenos Aires a la Corte Suprema, porque el juicio siguió y llegó a la Corte Suprema, la Corte emite un fallo unánime con fundamentos, según dicen algunos, muy sólidos, para revertir la acción de que el presidente Fernández, de la misma manera que le pasó a Macri, y a Macri también le pasó esto, de que la Corte Suprema le falle en contra de cuestiones de fondo con respecto a la obtención de recursos. Yo recuerdo a Macri hizo una movida parecida y la Corte le falló en contra y tuvo que tirar para atrás algunas cosas. Bueno, de la misma manera la Corte falla que este gobierno tiene que reponer y volver a entregar a la ciudad de Buenos Aires de esa torta de la coparticipación general que tiene este país un porcentaje no igual al que tenía, pero parecido. Como la torta es una sola, si se lo da a alguno, tiene que sacársela a otro. Teóricamente, la provincia de Buenos Aires, peronista de siempre, no, menos de la época de Vidal, ¿no? Pero puso el grito en el cielo. Y pasó algo que formalmente nunca se había visto, que el gobierno en sí salga públicamente a decir formalmente que no va a acatar el fallo de la Corte, este fallo, que desconocía el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en verdad. Y cosa que nunca se había visto. Obviamente, impulsado esto por Cristina Kirchner, la condenada, porque ahora es condenada, ¿sabías? Bien, la condenada Cristina Kirchner impulsa esta movida y fogoneada por el payasesco gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Lo ubicás a Capitanich, fue ya bombao que un día, siendo vocero en la jefe de ministros ahí en La Rosada, que hacía todos los días el comentario matutino, ¿te acordás cuando rompió los diarios? Pues esta porquería no se puede leer en esa verborragia de relato que tiene asqueroso. Rompió dos diarios. ¿Cómo lo hizo? Se hizo alguna vez también un vocero de Estado en Estados Unidos, también rompió los diarios. No te creas que es algo original. Pero bueno, el tipo rompió un ejemplar de Clarín, lo partió al medio. Payaso. Bueno, este payaso de Capitanich salió a fogonear apenas empezó este tema de que no había que darle bola al fallo de la Corte, como que también dijo que tampoco había que darle bola al fallo de la Corte con respecto al tema del Consejo de la Magistratura, como también dijo que no había que darle bola a la condena que salió por la causa de vialidad para Cristina Kirchner. Entonces, Jorge Capitanich fue el primero en anunciar que el gobierno debía desobedecer el fallo de la Corte. Arriba de esto, el ministro del Interior, que es un joven que aparte tiene aspiraciones presidenciales, me refiero al señor Guado de Pedro, dijo también esta semana que esto era similar a un golpe militar, una vulneración de la democracia bajo el argumento de que cuatro personas pueden más que el resultado de una elección. Y ahí es donde se pretende, como siempre, ingresar este relato que tergiversa realidades en aras de justificar las actitudes de ellos. Dicen cualquier mentira, cualquier cosa, donde la gente que poco razona les queda. Acá a mí particularmente poco me preocupa si esto es un malentendido en la cabeza de Guado de Pedro, si este tipo está desvariando circunstancialmente, porque viste que dicen un día una cosa y otro día otra, ¿no? Pueden ser desvaríos circunstanciales, o porque en verdad le conviene salir a la gente a decir esto, o en verdad es una cuestión ideológica de Guado de Pedro, que tiene por costumbre confundir la democracia con la república. Y los jueces, que el propio de Pedro está objetando por ser pocos, son jueces de la democracia y de la república. Los jueces no nacen así porque sí, digamos, a ver, tocan una varita mágica y convierten a Juan Bola en juez. Son los jueces que puso la democracia de este país. Y es así, son jueces puestos por la política, como ordena la Constitución Nacional, siendo que el poder ejecutivo es votado por la gente, así como los concejales, como los intendentes, los diputados. los gobernadores, los senadores, el presidente, la vice o el vice, etcétera. La Constitución marca que deben ser elegidos y se eligen, eso es lo que votás. Y esta gente, votada en uso de sus funciones, elige los jueces. Y en este caso, esta Corte Suprema, estos jueces de la Corte Suprema, lo eligió el mismo kirchnerismo. O sea, son jueces puestos por ellos. Ahora, cuando no les conviene lo que los jueces fallan, ya no son más. No son jueces del pueblo, la justicia no existe. Y más allá de los malentendidos, ponele, en el que ha caído de Pedro, es producto de una confusión o producto de una cuestión ideológica, de una ideología marcada que Cristina Kirchner ya ha planteado respecto de la noción de que la República es una cuestión anacrónica, porque es así, y que la justicia, por ser poca gente y no electa por los votantes, no puede nunca contraponerse a la voluntad popular en ningún caso, porque es así. Esta cuestión de que ellos piensan y lo que piensan, no importa cómo, tratan de buscarle la forma para que coincida con sus intereses, obvio que por ahí va en contra de un montón de cuestiones propias de lo que es la estructura en sí de la República. Reitero, a mí poco me preocupa lo que pase por la cabeza del señor de Pedro, pero sí es preocupante esta estructura de pensamiento, esta noción de la República, esta noción de que la justicia, por ser poca gente, en este caso 4, 5, 6 o 9, que son electas por la parte política, no pueda contraponerse a la voluntad popular en ningún caso, porque en definitiva de eso se trata la justicia. Alguien tiene que poner los jueces para que esos jueces impartan justicia constituyéndose en uno de los poderes del Estado. El Estado de Derecho, la división de poderes, en este caso el Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial lo eligen los políticos, y la gente elige diputados y senadores, y presidente, y todo lo demás. Ni siquiera puede contraponerse la voluntad popular contra los jueces en ningún fallo de la Corte, porque la Corte está para eso, ni en un fallo de la coparticipación federal, ni en una condena de carácter judicial por corrupción como la que se ganó Cristina Kirchner y toda la banda de ladrones que tiene alrededor. Hay un denominador común en el kirchnerismo respecto a los fallos judiciales, bajo el argumento de que los jueces se pusieron solos, que son como monarcas, que son como reyes. Realmente una visión bastante extraviada de la realidad, pero que sirve esta visión al momento de tratar de entender lo inentendible. Esta gente busca los recursos más inapropiados que le sirvan al relato y lo vuelcan libremente en los medios y lo fogonean desde los medios. Por lo tanto, el gobierno anunció formalmente que no acatará el fallo de la Corte. Y el ministro del Interior comparó esto con un golpe militar, ¿no?, bajo el argumento de que 4 personas pueden más que el resultado de una elección, cosa que no tiene nada que ver. Creo que va quedando bastante claro esto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló y dijo que el fallo es una verdadera inmundicia. Llamar inmundicia a un fallo de la Corte, ¿no?, me parece que un poco más delirante. Pero bueno, en la cabeza de este hombre pueden salir cualquier cosa. Es obvio, porque así lo muestra, porque así se ve y se nota, y cada vez más, que detrás de esto está Cristina Kirchner y los gobernadores más cercanos a ella, como, bueno, Capitanich, por ejemplo, para explicar que no se cumpla el fallo de la Corte porque es inédito e incongruente, porque el gobierno hace un comunicado y dice, ¿cómo comunicamos esto? Bueno, hizo un comunicado, donde trata el fallo de la Corte como incongruente, inédito e incongruente. Entonces, a ver, un fallo de la Corte inédito, un fallo de la Corte inédito, porque antes no hubo. ¿Y qué eso significa? ¿Que nunca va a haber? ¿No puede haber la primera vez que la Corte falle sobre un determinado tema? En este caso, se plantea esto y la Corte falla. Y es un problema, ¿no? Explicarlo. Explicar que el capricho del gobierno no cumplir un algo de la justicia, una condena de la justicia. Es decir, a ver, robaste, te meten en cana. No, es incongruente. No es inédito porque hay un montón de gente en cana. Pero bueno, en este caso tenés que hacer esta cosa que dicta la justicia conforme toda la estructura legal que tiene este país. En el caso que sea inédito, es inédito. Y ya, siempre hay una primera vez. Y por supuesto, diversos expertos constitucionales y hombres de derecho han manifestado que esto puede ser causal de juicio político para con el presidente Fernández. Y la oposición calificó el hecho como una guerra a la democracia. Inclusive, habían dejado abierta la posibilidad de denunciar penalmente al presidente por incumplir un fallo de la Corte. Cosa que aparte ya lo hicieron, ya está denunciado el presidente Hernández y los gobernadores que tuvieron en esto, por denunciar sedición, ¿viste? Una denuncia por sedición. Y al gobernador Capitanich por instigación en esto. Entonces, ¿viste? Es realmente un tema preocupante. En este contexto, el martes va a reaparecer ella. Ella va a reaparecer. Porque elige los momentos, ¿viste? El último día del año, en un homenaje a Maradona, porque viste que ahora exalta a Maradona, porque no va a exaltar a Messi, porque Messi no le da bola, porque la selección no le dio bola. Entonces, bueno, partimos de revolear la bandera de Maradona y más allá de Maradona. No, esto es una cuestión de fútbol, es una cuestión política donde vamos para un lado para no ir para el otro. Entonces, bueno, exaltamos a Maradona. En un acto de Maradona que va a ser el martes, ella va a hablar. Ella va a hablar. La condenada vicepresidente va a salir de nuevo a escena y es como que se para todo esperando a ver qué es lo que dice. Todo el mundo va a estar pendiente de lo que diga, después vienen los interpretadores, los analistas de lo que dijo, qué quiso decir, qué no dijo, qué intuyó, qué pensó. Y en verdad deberíamos preguntarnos si realmente es importante para los argentinos las cosas que pueda dejar llegar de cierta mujer. Pero bueno, ella tiene la habilidad de anunciar de manera realmente así como imprevista una reaparición y que el país escuche y debata lo que diga. La persona que en verdad tiene la postura más antirrepublicana que exista hoy por hoy en la historia democrática de la Argentina. Y lo va a hacer en un acto donde se va a ni más ni menos que homenajear a Maradona, que es un ídolo popular, que realmente forma parte de la historia de este país, que sin duda es uno de los mejores deportistas en el deporte que eligió, ídolo nacional, y va a aparecer. Parece a propósito, pero bueno, es así. El kirchnerismo, en esta locura que viene, ya castigado por la condena de Luciani, el juez Luciani, que fue el que... ¿Te acordás, Luciani? Luciani que leyó... Todo, se pasó 7 días leyendo todo el juicio a Cristina por la causa de vialidad. El kirchnerismo empujó al presidente Fernández a un abismo inédito y peligroso. Y uno por ahí es como que esperaba algo por el estilo, al menos lo hemos hablado acá, y no por ser profético o sabiondo o por querer postular cosas imaginables, sino porque hace mucho tiempo ya que es fácil predecir el comportamiento de un gobierno que sigue haciendo siempre en las mismas cosas, con lo que podríamos conformar que tiene un patrón de actuación. Por ejemplo, qué sé yo, mira ese perro, ojo que muerde, vos pasás y el perro te muerde, y es un patrón que tiene el perro, es así. Entonces, qué sé yo, al presentar conjetura acerca del comportamiento del perro, y bueno, a ver, el perro te va a morder, y seguro que te va a morder. Y es como un patrón, una constante en la reacción del gobierno frente a diversos problemas. No importa cuáles sean los problemas. El tema es complicar las cosas. Aunque en los gobiernos de crisis, aún en los fallos más duros, el fallo contra Clarín, por ejemplo. ¿Te acordás los fallos de la justicia contra Clarín? Bueno, Cristina los cumplió. Siempre acató los fallos, pero era ella. Queda claro que el gobierno tiene, en su esencia, un patrón de actuación frente a un obstáculo, frente a un problema, frente a un fallo. Y el patrón es agravar el cuadro de la situación. Recordaba un cuadro que se presentaba en un programa de la CNN, en donde el doctor Alberto Comillot, así un poco en joda, un poco en serio, ¿no?, hablaba de estas cosas que tienen un denominador común y que se tratan, al menos de parte del gobierno, como una cuestión de empecinamiento terapéutico. ¿Qué dicen el empecinamiento terapéutico? Empecinamiento terapéutico. Dice que si al paciente no le funciona el remedio que le diste, bueno, dale más. O sea, a ver, si con esto no anduvo, dale más de esto. ¿Para qué? Para que no ande. Y el gobierno hace lo mismo. Hizo lo mismo con el cepo, por ejemplo. Planteó el cepo. El cepo no anduvo. ¿Qué le dieron? Más cepo. Siguieron probando. El cepo cada vez peor. ¿Qué hicieron? Más cepo. Y bueno, así siguen. Entonces no era tan complejo conjeturar sobre esto, porque dadas las diferentes circunstancias del país y sobre todo con la Corte, era previsible, y la situación del kirchnerismo es tirarle nafta al fuego, y entiendo que debe haber, a partir de esto, y seguramente será, habrá un margen de negociación con la Corte, y en esto las partes se sentarán a negociar. Y uno puede decir un montón de cosas de la Corte, puede decir un montón de cosas de los integrantes, pero cumpliendo un fallo. Y acá aplica eso de que se explica que lo que ellos llaman obstáculos generados por poderes diabólicos, porque viste que cuando pasan estas cosas nos alineamos con seres extraterrestres, actos diabólicos, cosas fantasmales. Ese obstáculo es la justificación, casi una prueba de que hay un ensañamiento diabólico de la fuerza de este país contra la condenada Cristina Kirchner. Entonces, si hay el mal se ha juntado en contra de Cristina para verla presa, para verla mal, para, ¿viste?, porque todos los arcángeles que tienen ahí, de Vido, de Lía, toda esta gente, que horroroso, ¿no? Por favor. También contra ellos. Contra Milagro Sala, que ahora quieren que la indulten, ton quilombo. Que en definitiva, y lo hemos hablado a lo largo de este año, mucho, mucho, y reiteradas veces, hay tres temas que preocupan a nivel global, a nivel mundial, hay tres temas que preocupan. Y aquí hemos hablado de los tres temas a lo largo de este año. La pandemia, que ahora ha reaparecido, la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Rusia sobre Ucrania, la invasión rusa, que también hemos hablado en extenso de este tema, porque particularmente me preocupa, y nos debería preocupar todas las cuestiones que tienen que ver con esto, porque se expande al mundo, sin lugar a dudas. Y el otro tema, el tercer tema en importancia en las cosas globales, es la preservación de la democracia, y también hemos hablado. Este tema, en donde está metida hoy por hoy la Argentina, se inscribe justamente en uno de estos tres. La aparición de las autocracias, y de esto es reiterado en las cosas que hablamos todos los domingos, la autocracia es la conversión de los gobiernos democráticos elegidos por el pueblo en regímenes gobernados por una sola persona, por ejemplo, como en Venezuela lo de Chávez. Bueno, si Chávez apareció y se hizo gobierno, no, a Chávez lo eligió la gente. Ahora, una vez que lo eligió la gente, empezó a agarrar poder cada vez más, anuló el Parlamento, o convirtió el Parlamento a los suyos, metió preso periodistas, cerró canales de televisión, se apropió, bueno, incáutese, expropiese. Y así como Chávez, un montón de gente, de líderes en el mundo, propensos a las autocracias, en donde una persona reemplaza a todo lo que es un sistema democrático, que debería funcionar como sistema democrático. Naturalmente, como consecuencia de que el presidente Fernández es un presidente muy débil y que este gobierno es un gobierno que ya está en retirada, y que el presidente también seguramente ha empujado a esta historia sin oponer ningún tipo de clase de resistencia, porque no la tiene, porque es débil, puede ser que este intento fracase, ¿no? Ahora, el fracaso de este intento de desconocer el fallo de la Corte va a costar muy caro. Ya hay mucha gente, muchas cámaras empresarias a nivel mundial que le han dicho a Fernández, le han hecho llegar por escrito el no estar de acuerdo con esto o la preocupación que esto genera en el mundo al suceder que un gobierno desconozca un fallo de la Corte Suprema de Justicia del mismo país. O sea, a ver, no pasa en ningún lado, pasa en la Argentina. Aún así, no pareciera haber margen hoy por hoy en la Argentina para un extravío autoritario, léase golpe de Estado militar. Aunque uno podría decir, bueno, a ver, hay otro punto de vista en este tema, pero justamente como este es un gobierno muy débil, está atravesado por todo tipo de problemas económicos, judiciales, políticos. Bueno, a lo mejor viéndolo desde otro lado, entonces tal vez sea esta una oportunidad para desconocer el Estado de Derecho. Cristina Kirchner planteó lo mismo que está planteando Guado de Pedro. Ahora, el tema, dicen ellos, de la división de poder, esto lo dijo Cristina, no ahora, lo dijo hace bastante tiempo, que el tema de la división de poderes en una estructura de país es un tema viejo, es un tema planteado por Montesquieu allá en el 1800, y que hay que hacer una reestructuración, y lo hemos hablado, ¿no? Esa reestructuración que hay que hacer en los sistemas del país, que es de cosas viejas que tienen que dejar de funcionar porque son viejas según ella, ¿no? En todo el mundo se siguen manifestando. Y al reiterar estas cuestiones de la decadencia del sistema republicano y de la división de poderes, surge la necesidad de generar una autocracia, de cortar este sistema de la democracia, o mediante la democracia llegar al funcionamiento bajo las órdenes de una sola persona. Si volvemos en este punto al tema de donde salimos, los intentos autocráticos del kirchnerismo de manera consecutiva, y acaba de ocurrir justamente otro episodio más de los intentos autocráticos que llevaron a Cristina a estar presa, entre otras cosas, no por una cuestión netamente judicial, sino por una cuestión de delito. A ver, cometió un delito, la condenaron, y sigue esto. Y si volvemos a analizar el patrón de esta idea, yo particularmente me pregunto cuál es el viaje a donde esto nos lleva, a dónde nos llevan. En un futuro cercano no sabemos dónde cuerno vamos a estar, porque empezamos desconociendo un fallo de la Corte. Escuchaba gente que decía, esto es como cerrar el Congreso. Y sí, ¿por qué no? Si vos cerrás un poder del Estado, ¿viste? El Estado tiene tres poderes, la pata, lo que estudiaste, lo que aprendiste, la pata, la esencia de este país, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, acá vamos contra una de esas patas, que es el judicial. Se ha pedido la recusación de los jueces, de la Corte, los quieren sacar a todos. Jueces que pusieron ellos, a ver, no estos tipos que están, no dijeron yo voy, me meto porque yo quiero. El kirchnerismo puso estos jueces en funciones. Hay que tener en claro estas cuestiones. Son jueces de ellos ahora, cuando toman sus funciones como deben tomarlas, es decir, ejercer la justicia, Bueno, y esa justicia no los favorece porque son unos delincuentes, y esta misma justicia los absolvió de un montonazo de cosas y lo vienen absolviendo en la manera de que la única preocupación que tuvo este gobierno por ser gobierno es entrar al gobierno para limpiarle las causas, las causas propias, las causas de Cristina, las causas de Néstor, de Máximo, y todo esta claque. Y en la medida que algunas se trabaron, ¿cuántas le limpiaron ya? ¿Cuántas causas escuchaste de que Cristina salió limpia y que se terminaron? Causas que jamás, bueno, ahora se están por abrir algunas de nuevo. Ojalá y ojalá la sigan condenando y lo sigan condenando a todo porque es lo que corresponde. Porque si te tocara a vos, vos estarías preso. Si me tocara a mí, estaríamos recontrapresos. Pero ellos no. Entonces vamos contra el poder judicial. Terminar con un poder del Estado es estar frente a un problema muy grave que finalmente ocurrió bajo el impulso del kirchnerismo y del peronismo, porque también el peronismo estaba metido en esto. No es solamente una cuestión de los Kirchner, es una cuestión del peronismo en sí mismo, que no tolera la autoridad ajena. Porque en esa mesa que se sentaron esta semana, en estos días, el presidente Fernández con los gobernadores, los 14 gobernadores que se sentaron con el presidente, eran peronistas. Entonces, es una cuestión del peronismo el hecho de no acatar las decisiones propias que no les convienen. Porque acá estamos hablando de no solamente de plata, estamos hablando de los fallos de la Corte contra todos, ellos. Porque cuando fallan de otra manera, no contra ellos, y bueno, pasa, ¿entendés? Entonces es un problema global, es un problema que tiene el peronismo con la justicia históricamente. El comportamiento en estos temas del peronismo no es nuevo. Y no va a dejar de serlo si desde su concepción o de alguna otra manera han tenido siempre la continuidad de acción, con la diferencia de que cada vez es mayor. La solución a estos problemas que el peronismo ha tomado y que el kirchnerismo específicamente ha tomado frente a estos problemas es echarle nafta a los incendios, cosa que se haga más grande, y nos entremos a preocupar por el nuevo problema, que es más grande que el anterior, derivado de lo mismo y siempre por la misma causa, en su gran mayoría acto de corrupción. No es en este caso puntual en el que se está tratando, que es una decisión de un gobierno de sacarle plata a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, para mandarle a la provincia. El reclamo que la provincia dice, che, a la justicia, che, me sacan esto, por favor, hace algo para que me lo devuelvan. La justicia falla y bueno, no hay que darle bola. Como tampoco le dio bola a Cristina Kirchner dar del Senado en reponer en el Consejo de la Magistratura a Luis Juez. Porque corresponde, ¿te acordás que hizo? Abrió el bloque en dos, bueno, toda esta cuestión que vos y yo sabemos. Ahí hay un fallo de la Corte que tampoco se está cumpliendo. ¿Por qué? Y porque no me gusta. Y en este caso, ¿y por qué y por qué no? Porque va contra los intereses de Kicillof, y este es un año electoral. Y los gobernadores tienen que tener plata, porque esa plata la necesitan, porque aparte es mucha plata. Entonces, no sé en qué cuerno irá a terminar esto, honestamente, es preocupante, y es el golpe de la realidad, ¿viste? De la alegría del mundial, de la alegría al choque esto, de una crisis institucional sin precedentes en este país. Porque una crisis institucional a este nivel, donde un poder desconoce la autoridad del otro poder, es tremendo. Más si el otro poder es el judicial, donde se ordena un fallo que no se le da pelota, porque se le antoja y porque se reúne todo el peronismo para decirle que no a la Corte Suprema. Están todos denunciados. ¿Dónde va a terminar esa denuncia? Obviamente van a terminar en la Corte de nuevo. ¿Y la Corte qué va a fallar? No sé qué va a fallar, pero si falla en contra de ellos tampoco le van a dar pelota con esto que genera, va a terminar generando una anarquía en este país terrible, de dimensiones poco conocidas, porque esto es inédito. Entonces, es lamentable estar planteando, a esta altura del año, cuando nos quedan días para que termine, estas cosas. Pero es así, no las buscamos nosotros. Busca gente corrupta que tenemos en este momento gobernando, que espero que el 2023, de corazón, ¿no?, sea el último año donde pisen la presidencia de este país y algunas provincias. Como decía el negro Finochetti, para ponernos de acuerdo o no, pero siempre en su compañía, como siempre, acá en Vermouth. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.